La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2. La asociación civil está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas. Pertenezco al Movimiento Afrocultural. Estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez. Represento al Paro Rincón, que es una revista para la gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para votar en nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Este es el programa El Puente, el programa que hacemos, producimos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Este programa lo hacemos todas las semanas, los lunes y los viernes en este horario. Y lo que hacemos es tratar distintos temas, mostrando la mirada de la facultad, la opinión y la voz de la facultad y la voz de la comunidad sobre los temas que vamos tratando. El programa, el tema de esta semana, que comenzamos a hablar el día lunes, es el estudio en situación de encierro, estudiar en la cárcel y una universidad en la cárcel. Para eso estuvimos el lunes charlando con Marcelo Langieri, que él es sociólogo y el coordinador de la carrera de sociología en el programa UA22. Y en el programa de hoy vamos a seguir conversando de este tema, pero desde otra mirada, desde otra experiencia, que es la voz de dos personas que han estudiado en la cárcel y que ahora ya están afuera, ¿no?, con nosotros, y van a contar su experiencia de cómo fue estudiar en la cárcel. Les recordamos que tenemos un mail, si se quieren comunicar con nosotros a la producción del programa para dejarnos algún comentario, sugerencia, opinión, propuesta de algún tema que quieran que tratemos acá en El Puente. Nuestro mail es elpuente@sociales.uva.ar. Allí pueden dejarnos propuestas, críticas o lo que quieran. Así que sin más, arrancamos ya el programa de hoy para comenzar a hablar con nuestros invitados. El Puente, El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El Puente. Lo cruzamos. El Puente. Nos cruzamos. Y ya estamos en compañía de Pablo y de Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, hola. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros aquí en El Puente, el programa de las Facultades Sociales. Y primero nos gustaría que se puedan presentar, que cuenten un poco con su experiencia brevemente, que puedan presentarse a los oyentes para que los puedan conocer. ¿Sandra? Bueno, inicié el estudio de la carrera de Sociología en la Unidad 3 de Ezeiza en el año 2000. Y llegué a estar hasta hasta octubre, 9 de septiembre del 2002. O sea, ese es el periodo que yo estuve dentro de la prisión y durante el cual estuve realizando los estudios de sociología dentro de la cárcel. Esa sería mi experiencia como fue, ¿no? Bien. O sea, el dato biográfico. Bien, Pablo. Bueno, yo ingresé a la unidad carcelaria de Devoto en el año 94, a casi medio de junio de 94. Inicié la carrera de abogacía y salí en libertad en el año 97, recibiéndome a mitad de año como abogado. Y bueno, desde que salí ejerzo la profesión libremente, ¿no? Bien, tenemos un abogado y un estudiante de sociología. Sí. ¿Cómo fue que ustedes se enteraron de que existía la posibilidad de estudiar dentro de la cárcel? ¿Si ya sabían antes de entrar o se enteraron ahí? ¿Cómo se enteraron de la posibilidad de estudiar? Yo no sabía antes de entrar en la cárcel. Creo que en realidad no sabía nada de la cárcel antes de entrar. No sé la experiencia de Pablo. No, tampoco. O sea, en cuanto ingresé, el primer día que ingresé, tuve una compañera de ingreso que fue la que me comentó sobre la posibilidad de ingresar a la universidad, que había un espacio que existía, que era directamente como iniciar una carrera universitaria fuera, era exactamente lo mismo. Así que bueno, tuve que pasar por una situación de espera, un poco bastante típica y lógica dentro de lo que es el sistema penitenciario, y eso me privó la posibilidad de inmediatamente ponerme a estudiar, lo cual tuve que esperar 3-4 meses a que se iniciara el nuevo ciclo cuatrimestral, ¿sí? Porque se respetan los mismos tiempos que en el afuera. Y bueno, ahí ingresé a lo que sería la instancia del CBC. Bien. ¿Y Pablo, cómo fue tu experiencia? Bueno, en la unidad de voto, la existencia del centro universitario dentro de las personas que estaban detenidas era algo conocido. Inclusive el centro universitario tenía una asesoría legal y muchas de las personas que estaban detenidas cada tanto iban y consultaban sus casos en esa asesoría, que estaba dirigida generalmente por algún profesor, algún abogado recibido y estudiantes de abogacía. Y también, lógicamente, era difícil llegar rápidamente a poder tramitar el inicio de los estudios en la carrera. En mi caso particular fue más sencillo porque tenía quien fuera pudiera mover toda la cuestión de los papeles, de los certificados de estudio, etcétera, etcétera. Por supuesto, no era un tema que estuviera ni promocionado ni facilitado por las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, todo lo contrario, ¿no? O sea que no es que todo el mundo se entera ni llega la información fácil. Todo el mundo se puede enterar, digamos. El problema es que para ingresar hay que traer los certificados de secundario si uno quiere empezar el CBC. Muchos, durante el tiempo que por lo menos yo estuve, se intentó a través de UBA 21, digamos, la posibilidad de que varios digamos, futuros estudiantes podían ingresar aún sin tener todos los papeles, digamos, que certificaran que habían terminado el secundario o aún rindiendo las últimas materias del secundario, pero eso era a pulmón por parte de aquellos que estaban en el centro universitario. No era algo facilitado ni promovido por las autoridades ni penitenciarias, ¿no? Claro, y en general muchos presos quieren estudiar dentro de la cárcel, ¿o no? ¿Cómo es el tema? Bueno, en el caso de la cárcel de mujeres, específicamente estoy hablando de la de Ezeiza, ¿sí? Que es una cárcel federal, es la única cárcel en todo el país que tiene la posibilidad de tener un espacio, podríamos decir, prácticamente propio de la universidad, que en realidad consta de unas aulas y una sala donde existe la biblioteca. Hay algunas computadoras, que es un espacio como de estudio, ¿sí? Ese es el espacio físico en sí mismo, ¿no? Y, o sea, no es fácil poder llegar a ese a estudiar, claro, para todas las que están en ese lugar. En general, la traba principal es el secundario no finalizado. Claro. Eso funciona directamente como un filtro. Claro. Es decir, vos podés iniciar para realizar el finalizar el secundario, suponiendo que por ahí te quedaron algunas materias colgadas, eso sería fácil, pero pensar en una persona que o ni siquiera lo inició o lo abandonó en un segundo año, tiene que directamente pensar en terminar tercero, cuarto y quinto. No estaban dadas las posibilidades en la época que yo estuve para cursar el secundario dentro de la cárcel como instancia de educación, la cual en realidad es un derecho que toda persona, y aún estando en la cárcel, tiene para acceder. Sin embargo, no está conseguido ese derecho. Claro. Existía en ese momento la posibilidad de que las personas que querían terminarlo estudiaban libre y al final de año la llevaban en un carro a alguna escuela secundaria de la zona donde se realizaban los exámenes para aprobar las carreras. Daban las materias. Yo conocí algunas, tuve algunas compañeras, muy pocas. Estoy hablando de un número de 3, 2, 4 no más, que terminaron el secundario para poder ingresar a la universidad. Pero el problema es que esa instancia realmente demora mucho la situación, claro, para la mayoría de las personas que están en la situación de detención. La posibilidad de estudiar es un derecho, claramente, y cada uno lo vive una forma diferente. El lunes estuvimos hablando con Marcelo Langieri de qué significa estudiar y cómo él dio una definición. Vamos a escucharlo y después lo traemos a la mesa para que ustedes puedan contar su opinión. Cuando uno estudia, no solo estudias en el aula de 2 a 4 tal horario, sino que el estudio es una cosa más compleja, tiene que ver hasta con, te reunís en el bar de la esquina con unos compañeros a discutir una cosa, de los pasillos de la facultad. Entonces, ¿cuáles serían los pasillos en eso? Digo, es el lugar donde te puedes encontrar con personas que tienen inquietudes similares en términos educativos y demás, que está pensando en alguna, que descubre. Y descubre el amor al conocimiento, desde el pronto empieza, o sea, el conocimiento es algo maravilloso, y muchas veces no se descubre, porque no se tuvo oportunidad de descubrirlo. ¿Qué es estudiar para ustedes, Pablo? Es interesante la reflexión de Pancho, porque la primera pregunta que vos haces es, ¿la gente quiere estudiar? El detenido, la persona que está presa, quiere estudiar, y es un problema de poder. De poder, digamos, es difícil de cuantificar y de manifestar. Lo cierto es que el Centro Universitario Devoto, en los periodos de mayor actividad y de mayor fortaleza del grupo de detenidos que lo conducían, llegó a tener cerca de 150, 180 alumnos estudiantes universitarios. Sobre una población de 1.800, estamos hablando del 10% de la población penal. Creo que es un índice importante aún para la gente que está libre. Digamos, es un porcentaje interesante, digamos, aún para cualquier sociedad. Y eso demuestra que el interés está. Y está con todas las trabas y todas las dificultades que recién mencionábamos que existen para poder acceder, para poder ejercer ese derecho. Y entonces la reflexión que nos lleva es, más allá de... El otro tema de lo que significa estudiar, que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Pancho y se puede uno extender un poco, el problema es cómo se logra llegar ahí, digamos, y cuál es el significado y cuál es hasta la conveniencia social de eso. Hasta hace un tiempo, porque después las cosas han cambiado un poco, yo conocí a una persona que decía el índice de reincidencia de la gente que pasó por el centro universitario es el 0,08%, porque era el único que había tenido una reincidencia, digamos. Hoy no es así, pero el índice de reincidencia de todos aquellos que han pasado por los claustros universitarios es el muchísimo más bajo que el que puede esgrimir el Servicio Penitenciario Federal en este caso. Entonces, evidentemente, la educación tiene, digamos, una función de puente hacia, digamos, la reintegración dentro de la sociedad, etcétera, etcétera. Digamos, más allá de lo discutible de ese término. Entonces, lo que uno dice es, está primero... la conveniencia social, está primero, digamos, el resultado, y sin embargo, hoy por hoy, digamos, está el boicot a ese proceso, digamos, que tiene ya varias décadas de existencia y ha demostrado alrededor de todo este tiempo su eficiencia como un programa o un proyecto de interés social, digamos. La mayoría de la gente que está detenida pertenece a un determinado sector social, digamos, no... Uno no ve, digamos, la misma representación social en la cárcel que la que se ve en libertad. En la cárcel está, como dijimos alguna vez, el delincuente cuenta propista en desgracia, digamos. O sea, lo único que Menem no consiguió privatizar fue el delito, que sigue en manos estatales muchas veces, digamos. Entonces, lo que realmente sucede es que en las cárceles del sector que menos posibilidades tiene de acceso en libertad al estudio, por una cuestión de lucha de ellos mismos, han logrado en los mejores momentos tener un alto porcentaje de ingresos. Y eso es lo que hoy se está perdiendo y lo que tendríamos que defender, digamos. Claro, ¿no? Los porcentajes, las estadísticas dicen que en la cárcel la mayoría no tiene cumplido el primario ni el secundario, y menos pensar una carrera universitaria. Entonces, esto de estudiar transforma un poco y, como vos decías recién, baja los niveles de reincidencia y el estudio genera una transformación. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes estudiando, teniendo que preparar los exámenes, los trabajos dentro de la cárcel, en la celda? ¿cómo era el momento de estudio adentro? Bueno, me parece que acá en este punto hay que un poquito aclarar que uno también viene a hablar sobre este tema, primero siendo voz de alguien que pasó por esa situación, para tratar de, bueno, de justamente representar muchas voces que por ahí no pueden estar en este momento. Claro. Pero también hay otra cuestión que no se puede dejar de lado en esta instancia hoy, en la situación que estamos yo o Pablo, ¿no? Que estamos afuera ya hace varios años. Que es que uno también ha ido transformando la misma mirada con la que en su momento estaba ejerciendo este derecho, que hablamos de la educación en la cárcel, y realizando esta práctica, ¿no? De estudiar en una situación de encierro, en una situación de conflicto bastante importante, ¿no? Entonces, desde ahí partimos, ¿sí? O sea, estamos diciendo que, bueno, el CUD tiene un número, vos hablaste de un número de gente que participa en su mejor época, que igual es un número que para lo que significó lo que yo viví en la unidad 3 de Ezeiza no tiene ningún tipo de parámetro. O sea, nosotras éramos muy poquitas y de alguna forma el permanecer y la continuidad que le dieron compañeras que quedaron cuando yo salí en libertad es lo que hace también que eso sobreviva, aún siendo con un número bastante poco de personas que asisten, ¿sí? Ahora, vos me preguntás cómo es estudiar ahí dentro. Bueno, para mi experiencia personal era un bálsamo, ¿sí? Ahora, yo estoy hablando desde lo que yo soy y también desde lo que me he transformado continuando esta carrera, ¿no? Pero también entiendo que había que sortear muchas situaciones donde estar en un pabellón abierto no te produce ningún tipo de intimidad ni privacidad como para que vos digas voy a decidir estudiar en silencio o sin música o en tal caso con la música que yo elija. Bueno, o sea, me parece que entrar en ese debate es en realidad estar, como yo te aclaraba antes del programa, tenemos para dos programas, es entrar a hablar, bueno, cómo es la vida dentro de una prisión, ¿sí? A lo que voy es que en realidad se puede estudiar. Yo hice un promedio de 6 materias de CBC más 5 materias de carrera en un término de 2 años, o sea que venía bárbaro, ¿sí? Pero de todas maneras siempre la prioridad es recobrar la libertad y, como dice una persona a la cual respeto muchísimo, salir de la tumba lo antes posible. Esta es un tema que da para mucho, vamos a seguir conversando después del informativo porque es un tema largo y que nos cuesta cortar, así que vamos a escuchar el informativo y ya volvemos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Seguimos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales en la radio de la Universidad de Buenos Aires. El tema que nos convoca hoy es estudiar en la cárcel y la universidad en la Universidad de Buenos Aires en la cárcel. Y por eso estamos en compañía de Pablo, que es abogado, y de Sandra, que es estudiante de Sociología, que los dos estudiaron dentro de la cárcel y están contando su testimonio. Una cosa que estábamos que quedó pendiente del bloque anterior es estas dos lógicas que están en juego dentro de la cárcel y la universidad en la cárcel, la lógica del servicio penitenciario que le tiene sus características y la lógica de una universidad que intenta ser democratizadora, ¿no? ¿Cómo están estas dos lógicas en juego y qué conflictos han habido y cómo está actualmente este tema? ¿Cómo lo ves, Sandra? Vos en un momento hablabas de cómo conviven esas dos lógicas. Yo creo que por suerte no conviven, es decir, en tal caso negocian cómo poder la universidad estar y sobrevivir dentro de un espacio que está totalmente atravesado por una lógica penitenciaria que es muy particular y que, bueno, que que no es tan fácil, es muy compleja, no es tan fácil para el común de la gente poder entenderla, ¿no? Ahora, cuando hablábamos de que, bueno, del aporte de todos los que hemos participado y los que siguen participando de estudiar dentro de lo que sería la universidad en la cárcel, que eso sostiene, ¿no?, la situación de que eso permanezca, también hay que considerar que el mismo aporte de la universidad, especialmente a través de las carreras que llegan a cada una de las cárceles, en el caso de la unidad 3 es únicamente la de sociología por ahora, y la cantidad de docentes que son los que, pertenecientes a las distintas cátedras de cada carrera, que son los que van con una frecuencia semanal o quincenal, según se pacte, a dictar clases dentro de la cárcel a los que estamos detenidos o secuestrados por el Estado. Entonces, el aporte de los docentes es fundamental para sostener todo eso, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, la universidad presenta, se pronuncia directamente autónoma dentro de un espacio como es el de la cárcel, ¿sí? Y desde ahí yo creo, sin estar dentro de ese contexto de la universidad desde el lugar de docente ni de toda aún de socióloga, creo que desde ahí se trata de negociar, ¿sí? Pero bueno, mi experiencia personal fue la de la primera vez que fui a la reunión de la carrera de sociología, donde conocí a la licenciada Alcira Darocchi. El primer mensaje por parte de ella, representando un poco cuál era la lógica que la universidad estaba tratando de implantar y de imponer dentro de la cárcel, era la de que sea un espacio de resistencia para todas, ¿sí? O sea, ese fue el primer mensaje, y yo creo que eso fue lo que persistió permanentemente, aún teniendo la experiencia de haber sido pocas las que estábamos estudiando. Bueno, eso evidentemente merece otro tipo de análisis y de tratar de entender por qué son tan pocos los que van, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que la universidad representa realmente un claro espacio de construcción, de resistencia para todos los que están pasando por una situación como es la del encierro sistemático dentro de una prisión. Pablo, ¿cómo ves? ¿La universidad puede mantener su autonomía? ¿Cómo lo ha logrado en todo este tiempo? Yo comparto que es un problema de negociación, que es un problema de poder que no se asimilan y no se deben asimilar nunca más. Inclusive hay hoy un proyecto de nueva ley orgánica del SPF, y creo que aquellos que la proponen han, digamos, estudiado bastante la experiencia de la UBA adentro, porque esa experiencia deja una enseñanza importantísima. El Servicio Penitenciario Federal, que es un sistema militarizado y vertical, tiene que ser atravesado por organismos civiles que tienen una organización horizontal, digamos, como son la universidad, y que la mayoría de las actividades que no sean exclusivamente la de resguardo o de seguridad no pueden estar en manos de una institución que tenga esa óptica vertical, digamos. Por eso creo que la nueva ley se toma y se recepta todo lo que es atravesar esta organización que tiene todos los males de todas las organizaciones cerradas y de las militarizadas, atravesarla por las instituciones, digamos, civiles que puedan participar, llámese Ministerio de Educación, llámese Ministerio de Salud, digamos, y en este caso la universidad fue, digamos, la punta de lanza, digamos, de esto que espero sea un proceso que continúe, digamos. Entonces, evidentemente, no es más que una negociación permanente, y que mucho depende de los apoyos externos y de las fuerzas internas. Y el problema es que muchas veces queda, digamos, limitado a las fuerzas internas, de las que me refiero, las internas son las de las personas que están detenidas. Ejercen boicot. Me refiero a las fuerzas internas de los que están detenidos, de poder seguir adelante con estos proyectos. Porque a veces las fuerzas externas no están con la fuerza que uno espera, porque, bueno, hay vaivenes en la historia. A modo de ejemplo, podemos decir, bueno, en el centro universitario yo personalmente, en el tiempo que me tocó ser secretario de la Organización de los Estudiantes, y fue una época donde la mayoría de los reclamos, de los conflictos, no solo de la educación, con el, o sea, de la universidad con el SPF, de la cárcel en general con el SPF, en virtud de una política que se desarrolló de ingreso, digamos, de, no masivo, porque no se podía, pero de un ingreso sostenido sin ningún tipo de discriminación de la población penal que existía hasta ese momento, de que no tuviera en mano los ingresos el SPF, sino que lo manejábamos nosotros con la universidad. Digamos, a raíz de eso y de la inclusión del proyecto de la universidad dentro de la cárcel, bueno, fueron épocas donde nosotros nos reuníamos cada 15 días con delegaciones del Ministerio de Justicia, donde salieron el proyecto que derogó la ley de automotor, la ley 24390 del famoso 2x1, la ley 24660 de ejecución de la pena. Todas esas leyes se discutieron en los centros universitarios o en reuniones entre delegados y Ministerio de Justicia y Servicio Penitenciario, pero en el ámbito de una discusión que nos hacían estudiar muchísimo, porque nosotros no éramos todavía profesionales y había que discutir con aquellos que lo eran. Claro. Pero bueno, todo eso, ese fenómeno se dio fundamentalmente en virtud de la fuerza interna. Y en Devoto, en esos años, 94, 98, se dio una conjunción de la organización de los estudiantes universitarios que estaban en el CUD con la cárcel. Digamos, se organizaban de manera autogestiva, ustedes, los propios estudiantes, organizando el centro universitario. Por supuesto, ¿no? Es que hoy en día también los centros universitarios tienen su presidente, pertenecen a la FUBA, tienen sus elecciones, es un organismo. Y acá yo quería hacer una simple mención a algo que dijo mi compañera antes, y Sandra, que hay que marcarlo, Sandra. Es que en el caso de las mujeres han sufrido una terrible discriminación, que es la discriminación de la distancia de donde estaban detenidos y por lo tanto de la presencia universitaria en ese lugar. Claro. Digamos. Y esto hoy en día adquiere mucha más relevancia con el proyecto de cerrar el centro, la cárcel de Devoto, y que no quede una sola cárcel en la capital federal. Eso, bien, desde el ejercicio del derecho de defensa es un conflicto, porque tener un detenido a 100 kilómetros donde está el tribunal no permite una buena defensa, ni hablar de lo que permite desde el punto de vista de la educación. Y uno de los motivos de que el desarrollo del centro universitario en la unidad 3 dependa exclusivamente de la voluntad de los docentes y de la voluntad de las internas de estudiar, y que no se haya podido desarrollar, como por ejemplo sí se desarrolló el centro universitario de Devoto, es exclusivamente, entre uno de los factores más importantes, la distancia, la que se va a ver ahora concretada con este traslado. Sí, por eso me parece que es sumamente importante siempre resaltar la labor que ejerce la universidad ingresando a una institución total como es la prisión, ¿no? O sea, realmente es una labor que se hace poniendo el cuerpo a pulmón, con muy pocos recursos, o sea, más que nada con una fuerte convicción de estar y de permanecer, porque mientras estén y permanezcan, siempre ahí está la posibilidad de eso, de construir una resistencia, ¿no? Y respecto a lo de la autonomía, digamos, y del conflicto, por ejemplo, en Devoto, en su momento, el centro universitario, que últimamente cada vez este derecho está siendo más vulnerado, fue siempre un lugar de autogestión y de autodisciplina, donde los que manejaban ese sector físico en el cual se encontraba la universidad éramos los propios estudiantes. Concretamente, no ingresaba el servicio penitenciario a esa zona, digamos, custodiaba desde afuera. Adentro era nuestro. En determinado momento teníamos talleres, herramientas, o sea, todo lo que hace que aquel que está ahí adentro ha optado por otro tipo de salida, porque las herramientas no están permitidas porque se hacen túneles, digamos. Entonces, muchas cosas. Y muchas cosas más. Claro. Pero lo que me refiero es que ese lugar de autogestión, que era la gran fuerza y que generaba la gran sensación de pertenencia a ese lugar y de defensa de ese lugar, hace varios años ha sido bastante, ha tenido allanamientos, ha tenido, digamos, una... Bueno, pero eso, vos antes hablabas de la lógica penitenciaria, bueno, eso es parte de la lógica penitenciaria. Claro. O sea que es lo que hay en ese lugar, ¿no? El lunes también Marcelo Langeri nos daba una definición de qué es la cárcel, cómo lo define, qué es la cárcel para él. Vamos a escucharlo y después nos cuentan ustedes qué fue la cárcel para ustedes. La cárcel, nosotros siempre decimos, yo siempre digo, bueno, que es un espacio de resistencia, realmente muy, muy fuerte. Y que la universidad, creo que en una medida importante, asume que es una forma de resistencia frente a lo que, digamos, es el resultado de formas opresivas muy importantes que se dan en la sociedad. Coincide un poco con lo que estábamos hablando antes. Vos, Pablo, ¿qué opinás? ¿Qué fue la cárcel para vos? ¿Cómo la definirías? Si lo tengo que definir fuera de mi experiencia, es una máquina de reincidencias y de exclusión. Es una máquina, digamos, de generar estigmas, digamos, y de impedir que las personas vuelvan, en el momento que retoman la libertad o readquieren la libertad, a insertarse en el medio. No creo que sirva para nada, ni siquiera a los objetivos que supuestamente tienen. Y desde el punto de vista personal, fue un lugar bastante, por supuesto, desagradable, pero de unas enseñanzas y de una experiencia muy rica, muy rica. ¿Y qué te enseñó el haber pasado por la cárcel? Bueno, primero a ser un poco más humilde, digamos, a saber que uno se equivoque, a saber reconocer mundos nuevos, entenderlos, compartirlos y asumirlos como propios, aunque uno no venga exactamente de ese lugar. Para mí me significó identificarme con un sector que yo no conocía, con una realidad que yo no conocía, hacerla propia porque era mía en ese momento, y aprender de aquellos que tienen muchas menos posibilidades que uno, y aprender de aquellos que supuestamente no tienen nada para decir y tienen mucho para enseñar. A vos, Sandra, ¿qué te... Sí, qué te estaba pensando qué ibas a decir, ¿no? En realidad, siguiendo mi condición de estudiante de sociología, no me queda otra que decir que es el espacio donde el Estado ejerce el poder punitivo. Es eso, es siempre el lugar de castigo que está legitimizando la violencia propia del Estado, la represión, como dijo Pablo, la cuestión de la exclusión, ¿sí? La cárcel se creó hace más de 200 años o 200 años para ser el lugar donde se iban a cumplir las penas como castigo, ¿sí? Hoy, en la actualidad, eso se ha transformado notablemente. ¿Por qué siguen existiendo? O sea, si la cárcel demostró desde su inicio que no iba a cumplir con su cometido de recuperación de esas personas que iba a denominar delincuentes, ni resocialización. Entonces, ¿por qué sigue existiendo? ¿Por qué hace una semana veo una noticia donde se inaugura una nueva cárcel en la provincia de Salta? ¿Por qué pretenden inaugurar o construir primero una cárcel en Mercedes? ¿Por qué siguen construyendo cárceles si está demostrado que no resocializa a nadie? Bueno, desde ese lugar, como no, evidentemente no tenemos mucho tiempo para seguir debatiendo por esto, el rol que ejerce la Universidad de Buenos Aires a través de las distintas carreras que están implementadas dentro de lo que es el CUD en Devoto o el CUE en la unidad de Seiza de mujeres, representan justamente la posibilidad de no solo ejercer el derecho constitucional al estudio que tiene cualquier individuo, sino también la posibilidad de que por lo menos haya algo, como muy bien marcó Pablo, algo que tenga que ver con el Estado civil, ¿sí?, con la sociedad civil, que atraviese esa lógica militarizada, esa lógica perversa penitenciaria, y que bueno, que por lo menos esté presente. Después, sí, sigue el debate, bueno, ¿por qué no hay más personas que se vuelcan hacia esa instancia? Si esa instancia no es la represora, no es la que les va a estar quitando los derechos, al contrario, es la que le va a dar las herramientas para uno poder conocer cuáles son, cómo pelear por ellos, ¿sí? Entonces, bueno, realmente es un debate que debería abrirse, que está instalado en mi carrera, en sociología, en determinadas cátedras, está muy bien instalado, y bueno, en esa lógica es en la que yo me estoy moviendo como estudiante de sociología. Es un tema que da para muchos, sí, Pablo. Una sola cosita más. Sí, es un tema debatido, el abolicionismo existe como una postura. Está quienes, creo que fue Zaffaroni, entre otros, hablan permanentemente de la agencia, digamos, de penal como organismo de control social, y eso nosotros lo vemos. O sea, entonces, si ya desde el ejercicio del derecho penal se ejerce y se intenta utilizarlo como una herramienta de control social, ya arrancamos mal, digamos. Entonces, de ahí hay que mirar, con esa mirada hay que mirar la cárcel, digamos. Es un lugar de control social. Por lo tanto, todo aquello que se genere como resistencia a esa política o superadora de esa política, hay que apoyarlo. Bienvenido sea. Vamos a seguir charlando sobre este tema en otros programas, imagino, pero les quiero contar que ya llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Así que les agradecemos, gracias Pablo, gracias Sandra por estar, espero que se hayan sentido cómodos. Muy cómodos, sí. Y hablar de esto, de que es una experiencia personal y además a la cual uno adhiere ferventemente, es siempre una muy buena oportunidad. Gracias una vez más por estar. Gracias a ustedes. El Puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El Puente. Uniendo destinos. Y llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 12 de este viernes 12 de agosto. Justamente hoy estuvimos conversando con Pablo, que es abogado y hizo sus estudios en el Centro Universitario de Devoto, y con Sandra, que inició sus estudios en la cárcel de Ezeiza y ahora continúa desde las facultades sociales. Y es un tema más que interesante, como decíamos recién, por eso se nos fue tan rápido el tiempo. Y queremos contarles que la semana que viene vamos a estar tratando otro tema que tiene que ver con las adicciones, con cómo se atienden las adicciones, cómo la atiende la sociedad y las organizaciones sociales que están haciendo al respecto, que vienen haciendo al respecto con este tema. Eso vamos a estar trabajando la semana que viene. El lunes va a venir una docente de la carrera de trabajo social para hablar de este tema. Y les volvemos a repetir nuestro mail por si quieren dejarnos alguna opinión, algún comentario, alguna sugerencia de algún tema. Nuestro mail es elpuente@sociales.uva.ar. Es un placer haber estado nuevamente en El Puente, aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Nos vemos el lunes. Late last night. El Puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad, porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.